Anson, una vida al descubierto, por los autores Daniel Forcada y Alberto Lardiés. Anson no es una biografía al uso, sino un recorrido ameno y vibrante por la trayectoria profesional de un periodista que ha alcanzado todos los éxitos y que siempre se ha movido por senderos controvertidos. Los autores han pasado largas horas de conversación con uno de los periodistas más influyentes del último medio siglo en España, para construir un relato crítico que constituye un acercamiento honesto a la vida y a los momentos más polémicos de un hombre que, como todos los genios, está rodeado de luces y de sombras. Que si se hace un balance de lo que ha sido Felipe González en los 13 años y medio que fue el jefe de gobierno y sobre todo en sus años de oposición, el balance es altísimamente positivo. Es el gran político que ha producido el siglo XX español. Dicho eso, hubo algo que a muchos nos empezó a preocupar muchísimo. Y es que después de los 40 años de Franco íbamos camino de los 20 años de Felipe González. Y nosotros teníamos muchas gentes la idea de que en la democracia se produjera la alternancia. El ideal sería que además quedase establecido que una misma persona no puede ser jefe de gobierno más de 8 años. Yo creo que eso sería muy positivo y muy sano para el conjunto del pueblo español. Y no hubo conspiración ninguna, yo ¿no? Eso lo he escrito, lo he declarado en unas declaraciones que tuvieron en su día mucho eco. Lo que hubo fue una operación de acoso y derribo, como se suele hacer contra los jefes de gobierno, sobre todo cuando son potentes, cuando llegan los meses electorales. Esa operación de acoso y derribo no solamente se produce en España, se produce en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en algunos sitios, pues de una manera muy exacerbada. Y aquí, profesionales del periodismo de muy diversas tendencias y políticos también de muy diversas tendencias, porque también estuvo ahí en esos momentos el Partido Comunista con el líder que tenía entonces, pues se llegó a la conclusión de que no era bueno para la salud de los españoles que continuara Felipe González, a pesar de ese balance que, vuelvo a repetir, ha sido nítidamente favorable, y por lo tanto pues trabajamos mucho para que el pueblo español entendiera que era conveniente el cambio. ¿Qué es lo que se produjo? Luis María Anson tiene la fama de ser muy sincero, de decir lo que piensa y de con naturalidad exponer sus ideas. Vamos a ver unas imágenes que nos van a sorprender. Añade Anson, referente a su biografía, en el Cultural del 9 de abril de 2010 lo siguiente. Le recibí un poco despreocupadamente. Me equivoqué. Nos sentamos en torno a la mesa redonda de mi despacho de elimparcial.es y me anunciaron que querían entrevistarme porque estaban escribiendo un libro sobre mi persona. Se me pusieron los vellos como lanzas que le regalan a Carlos Rovira. Hace unos años, Jesús Picatoste, uno de los grandes periodistas que ha dado la profesión en el medio siglo último, me dijo que quería escribir un libro sobre mi vida profesional. Le disuadí. Las biografías suelen escribirse sobre personajes muertos y a mí no me divierte que me cadavericen. Ahora me encontraba acosado en mi propio despacho por dos periodistas desconocidos que me escrutaban con cierto cachondeo en la mirada y que se manifestaban con la seguridad de la inmadurez. Coño, qué situación. El viejo principio de la libertad de expresión al que he dedicado toda mi vida predominó una vez más en mí. Podéis preguntar lo que queráis, les dije con la boca chica. Y vaya si lo hicieron. Sacaron sus grabadoras sin pedir permiso, las acondicionaron con esmero, abrieron sus cuadernos y me vapulearon con una agresividad propia de su edad y su profesión. Aquello me gustó. Andy, Muy buenas, Vidal Somoano. Muy buenas, Elena. Bueno, estoy especialmente estos últimos programas encantada con la producción que estás llevando porque estás trayendo temas realmente interesantes. Y hoy vuelve, ¿no?, a ser de deleite, por lo menos personal mío, e imagino que muchísimos oyentes. Pues sí, porque vamos a tratar a un personaje con mayúsculas, sobre todo con la ñ, pero también la ñ minúscula, porque él es miembro de la Real Academia de la Lengua, ocupa la ñ minúscula, él es Luis María Ansón, y primero vamos a tener con nosotros pues a Daniel Forcada, y después también pues Alberto Lardiés. Y los vamos a tener porque ellos han escrito un libro, ¿no? Eso es, el libro se titula Ansón, una vida al descubierto. Muy buenas, Daniel. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, personaje con mayúsculas, ¿no? Ansón. Pregunto. Alberto, le dejo que le responda el primero. Sí, con todas las letras. Un personaje con mayúsculas que ya llama la atención y ya provoca polémica con su propio nombre, que todo el mundo pronunciamos como Ansón, con tilde en la O o con el acento en la O, y que él dice que hay que pronunciar así, pero sin ponerle la tilde, porque resulta que es descendiente de un corsario inglés. Es un hombre muy particular, que lo ha sido todo en el periodismo, que lo ha sido todo en la cultura, y aún lo es, y que da para mucho, y por eso hemos hecho un libro de 500 y pico páginas que yo creo que a cualquiera le pueden interesar bastante. Pero desde luego es un hombre que no deja indiferente a nadie, ¿no? Interés seguramente va a despertar. De todas maneras, Vidal, si me dejas, yo quería hacerle una pregunta. No sé si a Daniel o Alberto, no sé quién de los dos, fue el que dijo que se había acercado a la figura de Ansón con muchos prejuicios y se le habían echado abajo todos, ¿no? Habían caído por tierra por la trascendencia cultural que le transmitió en la entrevista Ansón. Bueno, sí, sobre el aspecto cultural, yo creo que es Alberto el que quedó un poco más impresionado. Bueno, los dos en todo caso, ¿no? Sí, es verdad que a lo largo de todo el proceso de entrevistas, que fueron más de 10 en su despacho y durante muchísimo tiempo de poder entrevistarle y conocerle, pues es verdad que se van cayendo abajo los prejuicios que puedas tener de un hombre que lo puedas tener encasillado en su faceta, igual a veces solo de jurado de Miss España o de o del hombre que hacía las portadas más esperpénticas del ABC y de La Razón, ¿no? Sí. Porque eso es empequeñecer a un personaje que tiene mucho fondo, en primer lugar cultural, como hemos dicho, pero también una persona que ha participado muy activamente en sucesos de la política más reciente, ¿no? Y que ha tenido un papel, aunque sea pequeño, porque solo es un periodista, en la historia reciente de España. Sí, vosotros habéis declarado que Ansón no es una biografía al uso, sino que es un recorrido ameno y vibrante por la trayectoria profesional de un periodista que ha alcanzado todos los éxitos y siempre se ha movido por senderos controvertidos. Yo, mi pregunta es, ¿cuáles son los motivos para sugerir una biografía de Luis María Ansón como un referente de nuestro periodismo más reciente? Hombre, hay que tener en cuenta que la trayectoria del señor Ansón es la trayectoria de los últimos 50 años en el mundo del periodismo en España. Él empezó muy joven y morirá siendo periodista porque es lo que más es y lo que más le gusta y lo que le llena. Por eso no se toma un solo día de vacaciones, porque él es ante todo un periodista que está y vive al día de la noticia, de la información. Es un hombre que ha dirigido durante 14 años el diario ABC, lo ha llevado a los mayores altacotas de su historia, que antes de eso fue corresponsal, como sueña todo periodista joven que está estudiando, en la guerra del Congo en un primer momento y luego en la guerra de Vietnam y también en Hong Kong. Es un hombre que dirigió la agencia EFE, es decir, también conoce bien el periodismo de la agencia. Es un hombre que después de acabar en ABC es capaz de generar un periódico como La Razón. Y hoy que en pleno siglo XXI se mete en la aventura de Internet y en el imparcial.es, ¿no? Tiene muchos defectos. Nuestro libro tiene más cosas positivas que negativas de él, pero desde luego se puede decir que es un representante de un periodismo vibrante, de un periodismo con unos puntos románticos también, y que desde luego su vida merece muchísimo la pena conocerla. Para los periodistas, y como bien decía Daniel, no solo para los periodistas, porque hay gente que aunque no haya hecho nada de periodismo, no le guste esta profesión, si quiere conocer parte de la historia de España y parte de la política de España de los últimos años, puede hacerlo a través de su figura. A mí me gustaría preguntaros si os acercáis a su figura por encargo o por propia iniciativa, y cómo lo recibe él, ¿no? Para nada, esto nos gusta dejarlo claro porque ya en el propio... hacemos una nota a los autores al principio del libro para decir que esto es una biografía, nosotros decimos que tolerada, ¿no? Porque no es autorizada en el sentido completo de la expresión. ¿Por qué? Es una idea que a Alberto y a mí se nos ocurre un día... pues como se nos puede haber ocurrido cualquier otra cosa, ¿no? Acercarnos a un periodista como Luis María Anson para intentar hacer la biografía, en primer lugar porque no había nada publicado al respecto, ¿no? Él nunca ha escrito sus memorias, ni lo va a hacer porque dice que no... que sería romper un poco con los secretos y el off the record que un personaje público como ha sido director de ABC y de La Razón pues ha ido guardando a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos parecía relevante e interesante porque no existía nada al respecto. Sí. Y en segundo lugar, pues la receptividad de Anson total, en el sentido de que el primer día que nos entrevistamos con él nos dijo que nos daría absoluta libertad para que hablásemos con quien quisiéramos, para que rastreásemos toda la documentación que quisiéramos de los archivos y las hemerotecas, y libertad total para que al final, cuando ha salido el libro, pues hay muchas cosas de las que se cuentan que Alberto y yo creemos que son el relato acertado de lo que pasó en la realidad, pero que él puede no compartir. Cada uno tiene sobre la visión de su vida su opinión, ¿no? Justifica sus actuaciones por algo, ¿no? Pero es verdad que nosotros hemos intentado hablar con mucha gente y hacer un relato pues lo más acercado a la realidad de lo que fue, ¿no? Daniel, Alberto, Anson, hace poco, el 9 de abril del 2010, escribió en El Cultural sobre vosotros, dice: estaban empeñados en que les salvara mal de Guillermo Luca de Tena y de José Manuel Lara, dos de los empresarios con los que he lidiado en mi vida profesional, pero no consiguieron sus propósitos. Anson es una persona clara, ¿verdad? Se deja preguntar todo. Se deja preguntar todo, pero solo responde a lo que quiere. Claro. Ah, solo responde a lo que quiere. Oye, ¿nos podéis contar alguna anécdota de esa primera toma de contacto? Hombre, la primera toma de contacto fue muy llamativa, ¿no? Porque no pensábamos que iba a ser tan receptivo con nosotros, y lo fue desde el primer día, como bien antes decía Daniel. Yo creo que él ha estado pues muy proclive a que le pudiéramos preguntar casi cualquier cosa. Nosotros hemos sido muy pesados, hemos ido con grandes cuestionarios, hemos intentado buscar sus contradicciones, hemos intentado buscar titulares de sus palabras, pero él es un personaje de alguna manera muy hecho a sí mismo, que es muy inteligente y sabe muy bien qué tiene que decir, qué no tiene que decir, y aunque yo creo que en la mayoría de las ocasiones es sincero, pues evidentemente hay aspectos más espinosos en los que quizá no entro tanto las entrevistas, pero como cualquier otro personaje, al fin y al cabo. Es decir, yo creo que en el libro hay mucho más de verdad y de realidad y de cómo han sido las cosas que otra cosa. Yo a esto quería añadir que, sobre la frase que has dicho, de que él dice que estábamos empeñados en sacarle declaraciones fuertes sobre Luca de Tena o sobre el empresario de La Razón, pues hay que entenderlo también. Yo creo que toda aquella persona que lea el libro tendrá un poco ese mismo sentido, que Anson siempre tiende a veces a dramatizar o exagerar un poco las cosas, ¿no? Nosotros tampoco es que fuéramos ahí a conseguir el titular a toda costa, ¿no? Sí que es verdad que Anson ha sido un hombre rodeado de grandes polémicas y que siempre que ha dejado un medio de comunicación pues se ha ido dando un portazo, ¿no? Y entonces nosotros como periodistas lo que hemos intentado es intentar que nos desvelase el porqué de esas polémicas, ¿no? Y lo hemos intentado hacer de la forma más honrada. Tampoco le hemos estado ahí poniendo una pistola para que nos contase pues lo que nunca ha revelado, ¿no? Él mismo, después de haber fallecido Luca de Tena, lo ha contado en un artículo, lo que sí, la prensa, yo te iba a decir, lo publicó hace poco. Que, bueno, es una persona que domina sus tiempos, que sabe lo que tiene que decir y lo que no, lo que quiere insinuar y lo que no. Y bueno, pues es una persona compleja de entender, porque aún hoy, a nosotros, a Alberto y a mí, ese artículo que publicó después de fallecido Luca de Tena pues nos deja perplejos, pues como le ha dejado a muchísima gente que puede admirar a Anson y que la conoce le conoce de cerca, ¿no? Pues esos giros que a veces a todo el mundo les deja boquiabiertos, ¿no? Igual cuando se fue de La Razón escribió una carta explicando por qué se iba, y también a veces pues eso, ¿no? Los grandes portazos en la vida de Anson o los grandes ansonadas, ¿no? Como el artículo La Monarquía de Todos, que su día le valió el exilio de España, ¿no? Siempre cuando hace algo lo hace a lo grande, ¿no? Y yo creo que buscando que se hable de él también. ¿Qué diferencia Anson, Una vida al descubierto, de otras biografías? Yo creo que no es la típica biografía que solo esté trufada de anécdotas. Aquí las hay divertidas y las hay no tan divertidas. Pero, como decías en la pregunta previa, hemos tratado de que sea un recorrido ameno y vibrante, ¿no? Aparte de que hemos conseguido, desde un punto de vista meramente periodístico, hayamos intentado hablar, pues hemos entrevistado a 30 personas, aparte de entrevistarle a él, y hemos hecho mucha hemeroteca para intentar dar la mayor verosimilitud posible al libro. Hemos tratado, como decía, que sea ameno, que sea incluir diálogos, hacer una escritura rápida, ágil, que para el lector pueda ser entretenida, divertida, y además porque hay muchas biografías que son farragosas, que se quedan en explicar al detalle cada milímetro. Nosotros tiramos mucho de flashback, de repente en un capítulo se cuenta algo del año 80 y tantos, y en el capítulo siguiente se cuenta algo del 60 y tantos, porque hemos dividido, en vez de por cronológicamente, que en alguna medida sí, pero sobre todo hemos dividido por temas, ¿no? Pues un capítulo para, o dos capítulos para ABC, un capítulo para La Razón, otro capítulo de sus luchas contra el franquismo y contra la falta de libertad de prensa, o otro capítulo en el que hablamos de su época de corresponsal. Pero aunque sí que hay un cierto eje cronológico, vamos dando saltos, y entonces creo que es muy ameno y muy interesante de leer, y sobre todo muy fácil de leer. No hemos buscado nada críptico ni nada por el estilo. Uh-huh. Ojeando la biografía de tan ilustre periodista y miembro de la Real Academia de la Lengua, Anson nació en Madrid un 8 de febrero de 1935. Observamos ya en sus inicios un meteórico ascenso dentro de la profesión, ya que en 1953 ingresó en el ABC, en 1954 en la Escuela Oficial de Periodismo, y en 1957 se convierte en consejero de redacción de la revista Reino. ¿Cómo consigue Luis María Anson en tan poco tiempo labrarse una carrera tan brillante? ¿Qué apoyos o influencias refuerzan su labor? Bueno, yo creo personalmente que él, desde que era pequeño, yo creo que bromeando el día de la presentación dije que desde el día que hizo la comunión, Anson tenía un objetivo vital en la vida, ¿no? Que era trabajar en ABC, dirigir ABC y acabar en la Real Academia, ¿no? Y yo creo que él lo ha propuesto, cosas que seguro que se las propuso cuando era muy joven y que las ha ido logrando a base de trabajo y esfuerzo, ¿no? Él estudió en el Colegio del Pilar de Madrid, que es una de las instituciones educativas de la época más prestigiosas de España, siempre con premio final de carrera, o sea, premio final al final de los estudios, con un currículum sobresaliente, siendo todavía un estudiante del colegio, donde puso en marcha la revista de los estudiantes y la dirigió él, se ofreció de forma voluntaria a hacer colaboraciones en ABC, ¿no? Con un tema que él conocía muy de cerca, como era el príncipe Juan Carlos en aquel momento, y temas relacionados con la monarquía, porque él desde muy joven se puso al frente de un movimiento político que era la Juventud Monárquica, en el que él fue el que lo puso en marcha y tuvo el carnet número uno, ¿no? La Juventud Monárquica era un grupo de jóvenes estudiantes que trabajaban en una dictadura como la franquista a favor de la causa de don Juan de Borbón, ¿no? Del conde de Barcelona, ¿no? Pues defendían frente a la dictadura el modelo político que sería una monarquía liberal. Y entonces esa cercanía con la corona, con don Juan Carlos, que generacionalmente tiene apenas unos pocos años de diferencia, pues le hizo tener informaciones buenas como para poder ir a la redacción de ABC y conseguir que se las publicase, ¿no? Y ya de esa forma, desde muy joven, ha sido tan rápido en todo lo que ha hecho y ha logrado éxitos tan importantes que ha ido ascendiendo dentro del organigrama del periódico y hasta llegar a ser director. Oye, yo creo que hay gente que nace con una vocación, y él es un buen ejemplo de vocación. Como decía bien Daniel, en su colegio dirigió no una, sino incluso dos revistas, se demuestra que había nacido para esto y por eso lleva 50 años en ello, no es casualidad. Yo iba a preguntar que alguien que llega tan alto, inevitablemente tiene enemigos, ¿no? Yo no sé si los enemigos se han puesto en contacto con vosotros, ¿no? A la hora de hacer esta biografía, si os han querido hacer alguna injerencia, ¿no? O algún apunte no tan positivo de Anson. Bueno, yo puedo dar fe de que hemos hablado con muchísima gente, como está recogido al principio del libro, y he hablado todas aquellas personas que han querido hablar, sí, ¿no? Es decir, nosotros cuando decimos que hemos intentado hacer un esfuerzo honrado de retratar al personaje, quiere decir que nosotros estamos dispuestos a publicar aquellas opiniones que las personas que las viertan están dispuestas a dar su nombre. Es decir, lo que no podemos aceptar es, claro, que gente que diga algo malo luego no diga su nombre o que no quiera aparecer de ninguna manera, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú avalas tu opinión con tu nombre, quiere decir que por lo menos te comprometes a que es verdad y que si, exacto, no es verdad, ¿me entiendes, no? Sí. Y en ese sentido, ha habido gente que no ha querido hablar, no ha querido participar. Efectivamente, nosotros cuando estaba Guillermo Lucayet en vida, contactamos con la familia y con su entorno para que él nos diese su versión sobre Ansón y no quisieron. Pues en nuestro haber no ha quedado el no contactar con ellos. Yeah, ¿no? Luego, yeah, cada uno ha sido libre de querer participar o no. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido sí que se ha hablado con más de 30 personas y no todas fervorosas de Ansón, ¿no? Yeah. Hay de todo. Yo creo que por eso el libro, mucha gente cercana a Luis María nos lo ha dicho, ¿no? Hay cosas que decís que seguro que no le sientan bien. Pues es verdad, pero... eso es que es una buena biografía. Si hubiera sido un libro por encargo, hecho pedido expresamente por Ansón, pues sería otro libro, ¿no? Claro. Este ha sido un libro hecho en libertad y esto es lo que ha salido. Y yo creo que, pues por eso defiendo que creo que es un buen libro, ¿no? Lo tiene que decir el lector, pero yo creo que como periodistas que nos hemos acercado y que hemos hecho un trabajo periodístico, pues estamos contentos por ello. En 1960 obtiene el premio Luca de Tena por su trabajo sobre la catástrofe de Agadir. Y en 1964 el premio Mariano de Cavia. Concerniente a su vinculación con la corona, podemos decir que ha sido miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona, Juan de Borbón, y secretario de Información de su secretariado político hasta la disolución de ambos organismos el 29 de julio de 1969. Y aquí una pregunta, ¿cómo rememora Luis María Ansón la figura del Conde de Barcelona? ¿Y Juan Carlos le da también esa figura o es algo distinto para él? Que desde luego para el señor Ansón, si solo ha habido un ídolo en su vida, una persona a la que ha idolatrado, a la que ha querido por encima de la media, digamos, más allá de su familia o seres queridos, ha sido a don Juan de Borbón, el conde de Barcelona, como él dice, el rey que no reinó, al que le tenía una simpatía, un cariño pues muy especiales. Tanto es así que una vez muerto don Juan, fue capaz de él, que era director de ABC, Luis María consiguió por suscripción popular que se hiciera un monumento en Madrid a don Juan, ¿no? Es la historia de un idilio, pero de un idilio de alguien que ha trabajado por la monarquía, que ha creído en la monarquía y que en los años duros para la monarquía, en los que había una dictadura, pues él siguió luchando, luchó por ello y después también siguió luchando por ello. ¿Sigue creyendo en la monarquía? ¿Y cree en Juan Carlos y va a creer en Felipe? Yo creo que va a creer en cualquier rey que venga, porque él es un monárquico de tomo y lomo y que cree en la monarquía siempre. Y que él tiene un discurso que siempre repite, muy ensayado, que quizás mejor presentárselo a él, pero que, bueno, que en el que él cree sobre la necesidad de que haya monarquía en España, ¿no? Y que defiende que, eso también es verdad, lo ha dicho muchas veces públicamente, que él no es que sea un fanático de un tipo de modelo de Estado o de otro, sino del que funciona en cada país, y él siempre pone el ejemplo de que de no sé cuántos países más desarrollados del mundo, pues tantos son monarquías, habla de lo bien que se vive en muchas monarquías, siempre defiende lo que cree, y yo creo que en ese sentido él defenderá cualquier rey que llegue. Ahora, si bien es cierto que no perderá los papeles para criticar a la corona en ningún momento, pero desde luego si ve algo que le parece criticable también lo dirá. Yo ¿Ha criticado algo de la corona alguna vez? Yo creo que ha habido honestidad periodística y si alguien se ha equivocado de la monarquía, aunque él siempre esté en una postura más de defender eso, ha podido criticar. ¿Qué ha criticado, por ejemplo? Pues sin ir más lejos, uniendo con la pregunta que hacías, no le gustó nada que don Juan Carlos, el actual rey, fuera a aceptarse la sucesión que le concedió Franco. ¿Por qué? Pues porque el sucesor natural o el monarca que se suponía que tenía que llegar era don Juan, o por lo menos así lo creían son, que fuera su hijo al final el que tomara el testigo de Franco, que había sido el mayor enemigo del propio don Juan, pues hombre, seguramente no le gustó mucho y es uno de los ejemplos de algo de la monarquía que no le gustó nada, pero bueno, era más importante salvar en ese caso concreto era más importante que se salvase la institución, que continuase la monarquía, que permaneciese, que el deseo personal de que fuera don Juan el rey. Profesor y subdirector de la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, en septiembre de 1971 fue nombrado subdirector de ABC para las páginas de Hueco Grabado. En 1974 obtiene el premio Víctor de la Serna de la Asociación de la Prensa de Madrid. En 1975 fue director de Blanco y Negro y en el 76 de Gaceta Ilustrada y entró en el Consejo de Dirección de La Vanguardia. Más tarde, el 28 de septiembre de 1976, fue designado presidente de la Agencia EFE, cargo que ocupó hasta 1983. El 13 de enero del 83, el Consejo Administrativo de Prensa Española, empresa editora del diario ABC, le nombró director del periódico en sustitución de Guillermo Luca de Tena. ¿Cuánta versatilidad, no? ¿Cuánta variación informativa? Sí, bueno, yo creo ¿ha sabido adaptarse? Hay una cosa que hay que destacar, que es casi un renovador. Él en todo momento ha hecho cosas que para muchos periodistas puristas de esa época, de ese momento o de ese medio concreto, era una locura, como ese tipo de portadas o darle tanta carga opinativa a un periódico. Muchas cosas en las que mucha gente no estaba de acuerdo y le criticaba duramente, pero que luego al final han acabado imitándole porque él demostró que funcionaban. En ese sentido, creo que es muy ingenioso y que siempre ha sabido ver ¿qué demandaba el público o qué podía gustar al público? Así, por ejemplo, es capaz de una revista como Blanco y Negro en su momento, como después Gaceta Ilustrada, que estaban en cuanto a ventas de ejemplares en unos momentos muy bajos, él los llevó a 100.000 ejemplares tranquilamente en pocos meses, pues porque supo ver qué necesitaba el público en ese momento. Yo añadiría esto, que por encima de todas las cosas, independientemente de que a la gente le pueda gustar más la personalidad, el carácter o la obra de Luis Marianson, él ha sido y se ha recordado como un genio del periodismo. Y lo digo con todas las letras, porque ha sido una persona que ha sabido entender qué había que aplicar para llegar al éxito donde estaba, ¿no? En ese sentido, hablamos de las revistas políticas tipo Blanco y Negro o Gaceta Ilustrada, que él las cogió en el año 76, cuando en España estábamos hablando a punto de empezar la reforma política, 75-76, la transición. Él se da cuenta que estas revistas, si a la gente les puede interesar, no es para que sean revistas de contenidos culturales, sino revistas que hablen de política. Esa política que en los periódicos impresos todavía se trataba de forma muy tímida, porque todavía existía la censura y había más apertura en las revistas semanales, porque la censura trabajaba con menos pulcritud en ese tipo de publicaciones, ¿no? Luego llega a la presidencia de la Agencia EFE, pues se da cuenta que para que la Agencia EFE llegue a ser lo que es hoy, una de las 5 agencias del mundo más importantes, lo que había que hacer es acabar con todas aquellas consignas y todas aquellas formas de trabajar de 40 años de dictadura. Una agencia de noticias que era pública y del Estado había trabajado pues al servicio del poder en aquel momento, ¿no? Cuando llegan, la consigna es clara, que sea trabajo libre y trabajo periodístico puro y duro. Y por último, cuando llega a ABC, pues ABC está en el momento más crítico de su larga historia centenaria, y es cuando al principio de la transición está a punto de desaparecer, porque tiene unas deudas millonarias. Anson, que para algo había trabajado ahí y había hecho toda su carrera periodística en ese periódico desde que era adolescente, sabía muy bien y entendía muy bien cuáles eran las esencias de este periódico, que es los principios que había establecido Luca de Tena cuando los fundó, y sabía cómo captar a ese lector conservador, a ese lector de la derecha, que está completamente deprimido cuando en España en el 82 el gobierno socialista logra la primera mayoría absoluta tremenda en España, ¿no? Pues él sabe que tiene que hacer un periódico a todos aquellos lectores de derechas que están huérfanos, ¿no?, de referentes, porque el Partido Popular en aquel momento, Alianza Popular, pues tenía una escuálida representación parlamentaria y la UCD estaba ya rota, ¿no? Uh-huh. O sea, que ha sido una persona que ha sabido entender qué hacía falta en cada momento y por eso ha conseguido éxitos que otras personas no han logrado. Nadie le daba un duro a la razón. Y la razón no solamente aguantó un año de vida, sino que aguantó dos, aguantó tres, aguantó cuatro, y ahí está, está por encima de los 100.000 ejemplares, lo cual es todo un éxito. Lo cual es habilidad. Pero yo de esta época recalco dos preguntas. La primera es, ¿qué ocurre entre Luca de Tena y Anson? Y la segunda es, ¿por qué Anson admite cierta conspiración para echar al gobierno de Felipe González? Bueno, yo sobre lo que pasa entre Luca de Tena y Anson, luego vais a poder hablar con él, yo creo que es la persona que lo tiene que contar él, porque nunca lo ha contado al 100%, ninguna de las dos partes lo ha explicado bien, y es una cosa que quedará entre ellos para siempre, ¿no? Hubo un momento en el que Luis María Anson quiso empezar nuevas aventuras profesionales en Televisa, y también un momento en el que yo creo que Guillermo Luca de Tena pensó en sustituir a Anson al frente de ABC por determinados problemas o enfrentamientos entre ellos que pudiera haber, ¿no? Pero entran dentro de, yo creo que en el libro están bastante explicados, pero bueno, entran dentro de las pequeñas, a veces, cuestiones personales que pueden afectar a una relación de dos personas. Pero fíjate, sí. Él mismo escribe, en el Libertad Digital del 6 de mayo del 2010, escribe que en el mundo profesional se subraya que Guillermo Luca de Tena había cosechado el mayor fracaso de la historia de la empresa editora del ABC y uno de los mayores fracasos de la historia del periodismo español. Bueno, también hay que reconocer, es verdad que como director de ABC, Luca de Tena no supo enderezar y no sabía pues aplicar esa dosis de ingenio que luego hizo Anson, pero también hay que reconocer que si Luca de Tena en aquel momento no hubiera continuado contra viento y marea, cuando todo el resto de la familia de Luca de Tena, los accionistas, emigraron del periódico. No estamos hablando de un momento en el que el periódico está hasta arriba de deudas y el único que mantiene ahí hipotecándose de por vida es Luca de Tena, y en parte si el periódico subsiste es porque él aguanta esos años duros, ¿no? Luego con Anson y con su fórmula periodística el periódico renace y vuelve a las cotas más altas de difusión de su historia, ¿no? Pero tampoco se puede negar que Guillermo Luca de Tena tuvo un papel muy importante en aquel momento de no decir ahí os quedáis, el periódico que se hunda, cerramos y la gente a la calle, ¿no? Que podía haber pasado, no lo hizo por sentir, pues por eso, ¿no? Por no perder lo que ha heredado de su abuelo y pues eso, ¿no? Lo que es el ABC, ¿no? Por respecto a esa institución. No, iba a decir, sí, luego que el papel de Anson es determinante, por supuesto, pero también hay que, como bien dice Daniel, hay que recalcar el de Guillermo Luca de Tena, que si bien no se dedicaba tanto a las labores periodísticas, sí a las empresariales, y yo creo que lo quiera reconocer Anson o no, lo reconozca o no la historia, yo creo que en el fondo eran un tándem que funcionaba bien porque cada uno hacía lo suyo, y creo que les funcionó muy bien a ambos, y por supuesto a veces llegó lejos por el pulso informativo que le dio Anson, pero también porque, como bien dice Daniel, el señor Luca de Tena llegó a hipotecarse, llegó a jugárselo todo porque ese periódico saliera adelante porque era de su propiedad, ¿no? Uh-huh. El enfrentamiento entre ellos es una historia muy larga, muy bien contada con detalle en el libro, pero la verdad real a 100% solo la saben ellos, ¿no? Yo creo que nosotros hemos contado la mayoría de lo que pasó y hemos metido las versiones de los dos en la medida de lo posible. Como bien decía Daniel hace un rato, Guillermo Luca de Tena no quiso concedernos, ya para entonces estaba enfermo, no quiso concedernos una entrevista, y nosotros pues publicamos en el libro, reproducimos una carta que él mandó al Mundo con motivo de la salida de La Razón, en la que daba su versión de estos hechos. Nos hubiera gustado hablar con él, sí, desde luego. Habrá matices que se perderán en el camino, por supuesto, como siempre que se cuenta una historia. Pero yo creo que la mayoría de ese enfrentamiento, de ese que es casi una historia de amor, ¿no? Durante mucho tiempo se llevan muy bien y las cosas les funcionan a la perfección, y luego cuando se quiebra no se pueden ni ver y se critican mucho mutuamente. Pero creo que está muy bien contado. Hago un añadido y le paso la palabra a mi compañera Elena. Le pidió a Luca de Tena que le apoyase en la creación de La Razón, a lo que Luca de Tena respondió que eso iba a ser un fracaso. Elena, cuando quieras. No, iba a decir que, bueno, preparando esta entrevista, he rastreado, ¿no?, en internet que había acerca de este conflicto, y bueno, he topado con una entrevista que concedía hace un tiempo Luca de Tena y que le llamaba traidor, ¿no? Utilizaba la palabra traición a la hora de referirse a la actitud de Anson, y también de no entender del desconcierto que le había invadido cuando dio ese portazo, ¿no?, al que hacéis referencia. Pero como bien decís, yo imagino que eso también vosotros lo contáis en el libro, nos contáis bueno, ahora. Aquí hay una cuestión que es sagrante, es decir, hay un momento en el que Anson dice que le ofreció a Luca de Tena la posibilidad de editar La Razón en los propios rotativas del periódico, y que La Razón fuera un periódico vespertino que saliese por la tarde, sí, que tuviera una difusión pequeñita, pero para Madrid, y que fuera un complemento a los periódicos de prensa española, ¿no? Que no fuera una competencia para ABC. Anson dice que tiene guardado una carta en la que Luca de Tena le asegura que eso va a ser un fracaso estrepitoso. Y entonces, una cosa que a Anson le cabrea mucho es que le propongan un reto. Y que le digan, te vas a dar el portazo y te vas a estrellar. Pues yo creo que no hay cosa que más le pueda motivar a Anson que decir, pues ahora os vais a enterar. Y claro, de esa actitud de ahora os vais a enterar queda ese sentimiento de traición en la casa de ABC. Porque hay que reconocer que Anson, si quieres, podemos decir un poco puñetero, lo fue en el sentido de plantar la redacción de La Razón puerta con puerta con ABC. Es decir, desde las ventanas de ABC se ve la redacción de La Razón, con un cartel enorme que pone La Razón. Con un con esas, con unas portadas que imitaban mucho lo que Anson había hecho en ABC, lógicamente su estilo periodístico. Entonces, hace un periódico que es un clon del ABC de Anson y está de, enfrente del ABC de siempre, lógicamente. Eso no hubiera llegado a pasar si entre ellos no hubiera habido ese divorcio y ese momento en el que la relación salta por los aires, ¿no? Podían haber acabado como dos caballeros, pero hubo un momento pues en el que las cuestiones personales pues hizo lo que pasó ¿no? Yo quiero hacer la pregunta que quedaba pendiente y luego ya nos quedamos con uno de los dos. ¿Por qué llamaremos a Anson? Sí, con Daniel. Vale, nos quedamos con Daniel. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿qué pasó, qué conspiración, entre comillas, admite Anson, que hizo la prensa, que hizo él también, para derrocar al gobierno de Felipe González? Bueno, ahí Anson repite algo que ha dicho muchas veces. Nunca habla de la palabra conspiración, pero siempre dice que se rozó la estabilidad del Estado. Y cuenta y narra, como lo hizo en una entrevista, en la revista Tiempo, en febrero del año 98, que es cuando se destapó todo el escándalo al respecto. Él cuenta que él tenía una concepción del poder y de cómo funciona un país pues distinta a la que pueden tener otros, y pensaba que después de 40 años de franquismo se caminaba hacia los 20 años de felipismo de Felipe González, que aunque tenía la diferencia de que había ganado en las urnas, pues había que acabar con él, había que echarle de la política porque su gobierno estaba corrupto. Hay que recordar que en aquella época, por ejemplo, la legislatura del año 93-96 fue bárbara en cuanto a montones de escándalos, en casi todos los ámbitos de aquel gobierno. Entonces, como nos decían algunos de los personajes a los que hemos entrevistado para el libro, se puede decir que es la conspiración de los hechos, más que la conspiración. Sí, pero un periódico no es un medio de publicación electoral, es decir, es una representación de la voz popular, y en este caso supuesto, se está utilizando. Pero legítimamente tiene una línea editorial que en este caso coincidía con otros medios de la derecha que hicieron todo lo posible por acabar con el gobierno socialista, igual que había muchos otros medios que igual de legítimamente defendían algunas cosas que hoy día parecen indefendibles de aquel gobierno socialista. Entonces, yo creo que ni tan blanco ni tan negro, yo creo que Anson sabe, reconoce y ha dicho que fueron muy duros, que se elevó el nivel el listón de la crítica, como él dice, muchísimo, quizá más de lo razonable en otro momento, pero también es verdad que era una situación muy especial en aquel momento. Entonces, yo no me atrevería a decir, como muchos le han llegado a acusar prácticamente de golpista, han hablado de una cosa que llamaban el sindicato del crimen, en la que englobaban ABC y otros medios. Yo creo que todos los periódicos, de un lado, de otro, de una ideología, de otra, legítimamente hicieron lo que en cada momento quisieron y les dio la gana. Y creo que es igual de legítimo una cosa y la contraria, siempre y cuando no se traspasen unas líneas rojas en el periodismo, que es, pues, no falta el respeto a la otra persona y, sobre todo, no mentir, claro. Muy bien, Alberto Lardíez. Sí, Daniel, ¿quieres hacer un inciso o nos lo haces luego cuando lleguemos a Anson? Yo quería deciros ya adiós. Sí. Porque tengo mucho miedo en este momento. ¿Te vas, Alberto? ¿Quién se va, Alberto o Daniel? Alberto, vale. Alberto, encantados de tenerte con nosotros. Esperamos contar con vosotros en un futuro, en estos trabajos. Y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo, ha sido un placer. Gracias. Hasta luego. No, yo quería. Sí. Yo quería hacer un añadido a lo que ha explicado Alberto, que la reacción de esos periódicos como fue El Mundo, Diario 16, ABC, Cadena COPE, y de todos esos medios que fueron un frente periodístico, por así decirlo, todo ello nace de un proyecto de ley del gobierno socialista de aquel entonces que dirigía Felipe González, en el que se quería regular la libertad de prensa, en el sentido de que se podía considerar que determinados ataques o determinados insultos o determinadas informaciones podrían ser sometidas a un tipo de regulación que iba a hacer que se limitase la libertad de crítica en España, ¿no? Entonces, aquello supuso la reacción conjunta, pues eso, ¿no?, de Pedro J. y El Mundo, de José Luis Gutiérrez y Diario 16, de Anson en ABC, de Herrero en la COPE, Camilo José Cela y otros intelectuales también estuvieron en ese movimiento. De ahí, de esa agrupación de profesionales en defensa de lo que ellos consideraban que era la defensa de la libertad de expresión, surge lo que luego desde la izquierda se criticó como el sindicato del crimen. Pero vamos, no entiendo yo que fueran oscuras razones para acabar con un... Vamos a ver, Daniel, qué nos cuenta Luis María en un momento. No te retires. Bueno, pues tenemos con nosotros a Luis María Anson. Luis María, buenas tardes. Muy buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes. ¿Qué impresión tienes de esta obra que han sacado sobre ti? También tenemos a Daniel al otro lado de la línea. Daniel, Luis María. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis María. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Cuál es la impresión que tienes, Anson, sobre tu...? Pues mira, en primer lugar han trabajado mucho, han hecho un libro extenso de casi 600 páginas y muy admirable en cuanto a documentación. Yo no estoy de acuerdo, pues a lo mejor con el 30% lo que dicen en el libro, sí con el otro 70%. En cualquier caso, en toda mi vida no he hecho otra cosa que respetar, defender y trabajar por la libertad de expresión, y tanto Alberto Lardies como Daniel Forcada pues han ejercido su libertad de expresión para escribir sobre mí lo que les ha parecido conveniente. Yo lo respeto aquellas cosas con las que no estoy de acuerdo, y naturalmente me complacen mucho aquellas con las que estoy de acuerdo y que muchas veces son excesivamente simpáticas o halagadoras para mí. Luis María, me gustaría que nos dijera en qué no está de acuerdo, ¿no?, de ese 30%. Sí, hay muchas cosas, no me quiero extender mucho, pero sobre todo hay alguna cosa de esas que tal vez me ha producido más una reacción más negativa, y es que ellos pues plantean un poco que cuando yo fundo La Razón me llevo a la gente de ABC para hacer el periódico, y fue exactamente todo lo contrario. Vino mucha gente de ABC, que vino espontáneamente, pero yo no llamé absolutamente a nadie, ni le pedí a nadie que se incorporara al proyecto de La Razón de las gentes que habían trabajado conmigo en ABC. Es verdad que hubo 25, 30, tal vez 40 periodistas que cuando se enteraron de que estábamos fundando un periódico, pues decidieron dejar el ABC y venirse conmigo. Pero yo no hablé absolutamente con nadie, ni le hice ninguna propuesta a nadie. Me consta que hubo alguno de los colaboradores, no voy a decir el nombre, de ABC, que dijo en ABC que yo le había llamado y le había ofrecido no sé cuánto para que le subiesen a él los honorarios o le subiesen las colaboraciones. Pero la verdad es que no llamé a nadie. Pongo eso como un ejemplo, sí. Pues porque por muchas razones de elegancia espiritual, pues no me gusta que se diga una cosa que no es verdad. Daniel, de todas maneras puedes intervenir, ¿eh? Cuando lo quieras. Sí, cuando quieras, Daniel. Yo una pregunta a Luis María. A ver, espera, que igual Daniel quería... Ah, Daniel, sí, sí. No, sí. Ah, sí. Vale. Luis María, ¿qué es lo que no funcionó en el binomio Anson-Luca de Tena? No, la verdad es que durante todo el tiempo que yo estuve en ABC, el entendimiento que yo tuve con Guillermo fue completo. Guillermo era un hombre muy respetuoso, era muy liberal, me dejaba trabajar y funcionar tal y como yo entendía que había que hacer el periódico, y no tuve con él nunca ni el menor roce ni el menor problema. Cuando dejé el ABC, yo dejé el ABC porque llevaba ya 15 años, y es mucho tiempo, y luego porque me hizo una oferta irrechazable Emilio Azcárraga, me convirtió en el periodista mejor pagado de Europa para hacer el periodismo del siglo XXI, que era la televisión digital, y por lo tanto decidí dejar ABC, y entonces Guillermo me pidió que continuara en el Consejo de Administración de Prensa Española, que no había estado nunca, y también que permaneciera al frente del Cultural. Y yo le hice una consulta a Emilio Azcárraga, no le hizo la menor gracia, pero aceptó, y por lo tanto continué de esa manera en el periódico. Lo que pasa es que Emilio Azcárraga se murió, un cáncer de páncreas en 3 meses le llevó a la tumba, y entonces las gentes que habían desembarcado conmigo en el proyecto de la televisión digital en Madrid, pues todos lo que querían era hacer un periódico impreso. Y yo creía que eso era una locura, que era muy difícil sacarlo adelante, pero en fin, era lo que querían. Y entonces le propuse a Guillermo Luca de Tena hacer el periódico en la maquinaria de ABC con un periódico de tarde. Y él me contestó con una carta muy atrabiliaria y muy hostil, diciendo que ni hablar del asunto, que Prensa Española no entraba en eso, que eso iba a ser un fracaso terrible, etcétera. Y efectivamente, cuando yo siempre estaba al lado de mis compañeros, por lo tanto decidí llevar el periódico adelante, y cuando él ya se enteró que, en fin, que estábamos reuniendo el capital y haciendo el periódico, pues fue a visitar a los banqueros y fue a visitar a las grandes agencias de publicidad, ofreciendo a las agencias de publicidad extratipos especiales para que no pusiesen publicidad en La Razón, y diciendo a los banqueros que les echaba el ABC encima si nos concedían créditos. Y aquello, pues sí, efectivamente me gustó muy poco. Pero todo eso no lo cuento en el libro, porque mi relación con Guillermo pues siguió siendo, en fin, razonable durante los 12 años en que él vivió después de que yo he salido de ABC. Cuando se murió, escribí un artículo súper elogioso en El Mundo, y lo que pasa pues es que una de las hijas de Guillermo hizo un comentario firmado por ella muy despectivo en el sentido de que yo le había hecho traición a Guillermo Luca de Tena y naturalmente pues decidí hacerle una respuesta que les hubieran gustado mucho a Daniel Forcada y Alberto Lardíez, que estuvieron muchas veces tirándome la lengua que me metiese con Guillermo y que lo consiguieran. Luis María, a Daniel tenemos que despedirle porque me dijo que tenía un poco de prisa. Daniel, recuérdanos el título del libro editorial. Luis María, no te retires, por favor. Anson, una vida al descubierto, editorial La Esfera de los Libros, y espero que Luis María, que tiene ahora con vosotros, comparta tantas anécdotas profesionales como las que se retratan en el libro y a la gente le apetezca seguir ahondando en su vida con el libro. De acuerdo, gracias, Daniel. Un abrazo, Daniel. Gracias. Un abrazo. Gracias. Luis María, sigo contigo. Sin embargo, me comentas esto, pero en Libertad Digital, a fecha 6 de mayo de 2010, nos encontramos con que dices cosas como que en el mundo profesional, que subrayaba que Guillermo Luca de Tena había cosechado el mayor fracaso de la historia de la empresa editora de ABC y uno de los mayores fracasos de la historia del periodismo. Sí, eso fue claro, pero eso lo he dicho en el artículo ese que publiqué en el diario El Mundo y que es recogido en Libertad Digital. Es decir, yo hasta que no salió ese artículo de una hija de Guillermo Luca de Tena diciendo cosas que no debió decir, yo me he callado y no he dicho nada en relación a los fracasos o los errores que cometió Guillermo. Conmigo tuvo siempre una relación ejemplar, nunca me coaccionó absolutamente para nada, respetó mi libertad completamente y yo no puedo decir nada más que cosas positivas de esa relación. Otra cosa es, por ejemplo, que efectivamente se empeñó en hacer el periódico Claro y aquello fue una locura y le costó muchísimo dinero y fue un fracaso, pues el mayor que haya tenido en su historia la empresa editora de ABC, evidentemente. Luis María, usted es uno de los periodistas más relevantes, ¿no?, en el panorama español. ¿Cómo que ha tardado tanto en llegar a una biografía sobre usted? Pues ha habido algunos casos de personas que han querido hacer una biografía, pero si yo hubiera estado enterado de que estos dos periodistas iban a hacer una biografía, hubiera procurado que no la hicieran. Porque las biografías se hacen de personajes que están muertos. A mí no me gusta que me cadavericen tan pronto. Me gusta pues seguir trabajando como lo estoy haciendo ahora y por lo tanto no me producía especial satisfacción. Me acuerdo que uno de mis colaboradores principales, que Jesús Picatoste, uno de los grandes periodistas que ha habido en España, fue director de Televisión Española justo cuando el golpe del 23F. Él era el director de Televisión Española, el director general era otra persona, pero era el director periodístico de televisión. Personaje extraordinario, profesional extraordinario, Jesús Picatoste, y quiso hacer una biografía mía y yo le disuadí, le convencí de que era mejor que no. Estos dos chicos me llamaron un día a mi secretaría y dijeron que querían hacerme una entrevista y entendieron que era para un periódico y yo les recibí y cuando estábamos hablando me dijeron, no, es que esta entrevista es para un libro que estamos escribiendo sobre usted, así me lo abordaron. Yo no les conocía personalmente, les conocía hace 10 o 12 meses porque fue en el verano pasado. Y entonces, pues, los pensé mucho y luego, con ese respeto que yo tengo a la libertad de expresión, dije, estos chicos quieren hacer esto, están en el uso de su libertad y yo, pues, no me voy a poner a ellos, ¿no? Y además también ha sido... No voy a estar de acuerdo, ni la voy a autorizar, pero voy a aceptar que la hagan, como es natural. Porque ha sido un marchamo también en su trayectoria, ¿no, Luis María? Usted ha tratado de que no hubiera ninguna injerencia que le impidiera decir lo que usted ha querido decir. ¿Se ha mordido la lengua en alguna ocasión? Pues, es claro, eso es muy difícil de contestar, ¿no? Yo he procurado siempre estar al servicio de los lectores porque los periodistas somos los administradores del derecho a la información que tienen los lectores, que tienen los oyentes o que tienen los espectadores en televisión. Tanto en el periódico impreso como en el periódico hablado, como en el periódico virtual o el periódico digital, el papel del periodista es administrar ese derecho a la información de los ciudadanos. Y por lo tanto me he esforzado siempre, incluso en los tiempos dificilísimos de la dictadura, de decir aquello que creía que debía decir. Eso no significa que en algunos momentos, voy a poner algún ejemplo, por razones de una conveniencia mayor, no haya callado durante algún tiempo algo que podía haber dicho antes. Por ejemplo, en la persecución de determinados terroristas o en la persecución de determinadas gentes que habían prevaricado y que estaban en el extranjero, yo tenía noticias exactas de dónde estaban o he tenido noticias exactas de alguna operación antiterrorista, de cómo se iba a hacer. Sí. Incluso alguno de mis redactores, de la gente que trabajaba conmigo, como Zuloaga, pues iba a ir esa noche a la detención de esos periodistas con el comando de la Guardia Civil correspondiente y naturalmente, mordiéndome la lengua, he preferido callarlo para no estropear esa operación, ¿no? Pero en líneas generales yo me siento satisfecho de que, a pesar de los años terribles de la dictadura, en el ejercicio de la profesión he respondido siempre a lo que debe hacer un periodista, que es atender al derecho a la información de los ciudadanos. Luis María, usted el 16 de febrero de 1998, a la revista Tiempo, declara que usted participó, entre comillas, a esa conspiración contra Felipe González. Es decir, ¿se utilizó cierta prensa como arma política, como publicidad política? No, es que yo no declaré eso en esa revista. Declaré que había habido una operación de acoso y derribo de Felipe González, pero nunca una conspiración, porque los periodistas no deben conspirar. Pueden ponerse de acuerdo para decir, no podemos, después de 40 años de Franco, tener 30 años de Felipe González. La Constitución debía haber limitado, igual que ha hecho con el gobernador del Banco de España, con el presidente del Tribunal Supremo, a 8 años la presidencia del Consejo de Ministros. La Constitución no lo ha hecho, Felipe González se estaba eternizando y hubo periodistas de muy diverso pelaje y de muy distintas orientaciones que llegamos a la conclusión de que era necesario combatir la permanencia de Felipe González. Y ahí fuimos extraordinariamente duros, como suele ocurrir siempre que se hacen operaciones de acoso y derribo en cualquier nación europea de un gobernante. Y eso es lo que yo declaré ahí. Luego eso se deformó, se habló de que habíamos hecho una conspiración, porque de alguna manera era lo que les convenía a unas personas implicadas en toda aquella historia del GAL y del crimen de Estado, etcétera. No, no fue conspiración para nada, ni yo declaré que había habido una conspiración, sino efectivamente hubo una operación de acoso y derribo, como en estos momentos, sin que los periodistas hayan puesto de acuerdo, pero la está viendo con relación sí, a José Rodríguez Zapatero. Luis María, ¿pero cuál es el punto que diferencia entre que una prensa sea una representación de una voz popular o sea un arma de ideal político? No, yo creo que la prensa, o vuelvo a repetir, tanto el periodismo impreso como el hablado, como el audiovisual o como el digital, están al servicio de los lectores. Y cuando un periodista llega a la conclusión que lo que le conviene al país es que no permanezca en el poder una persona por lo que sea, bien porque ha prevaricado, bien porque ha cometido crímenes de Estado, bien porque lleva demasiado tiempo, por las razones que sea, está en la obligación de ejercer la segunda gran función que tiene el periodismo, que es el contrapoder. Mire usted, nosotros los periodistas tenemos que dar información porque ese es el derecho que tienen los ciudadanos. Pero eso, en los países democráticos, entre elección y elección, la boca que ha creado la sociedad para expresar a través de ella su derecho a la opinión y al diálogo son los periódicos. Y por lo tanto nosotros ejercemos lo que se llama el contrapoder, que consiste en elogiar al poder cuando el poder acierta, que a veces es lo más difícil, criticar al poder cuando el poder se equivoca y denunciar al poder cuando el poder abusa. Y por lo tanto, en nuestra obligación profesional de ustedes en los periódicos hablados, de los que estamos trabajando ahora en periódicos digitales o en periódicos audiovisuales o los que lo están haciendo en periódicos impresos, nuestro deber es, además de cuidar a fondo la información, que es la primera de nuestras obligaciones, el ejercicio del contrapoder. Cuando un gobernante acierta hay que decirlo, pero también cuando se equivoca hay que criticarlo y cuando abusa hay que denunciarlo. Y cuando hablo del poder y del ejercicio del contrapoder, no hablo solo del poder político. Hay un poder político, hay un poder religioso, hay un poder deportivo, hay un poder cultural, hay un poder universitario, hay un poder financiero, bancario, económico. Y nosotros tenemos la obligación de ejercer el contrapoder. Es decir, vuelvo a repetir, de lo sí, pero Luis María, está usted diciendo contrapoder. Es decir, yo creo que un periódico tiene que tener un punto de vista neutral, apolítico, para poder valorar a la izquierda o a la derecha, pero si ya tiene unas tendencias, va a saltar a la mínima. Y esto es lo que igual bueno, está pasando. Esa parte, yo estoy de acuerdo con ello. Creo que el ejercicio del contrapoder no significa ninguna ideología. El ejercicio del contrapoder, yo me acuerdo, por ejemplo, del ABC, un periódico no confesional, pero en fin, inspirado en los principios de derecho público cristiano desde su fundación, yo hice una denuncia acerba y durísima contra algunos de los obispos vascos que, al entender de la redacción de ABC, estaban protegiendo a los terroristas. Y, por lo tanto, ejercimos el contrapoder contra una institución, contra uno de los representantes de una institución que es la Iglesia Católica, que no podía ser más próxima al periódico. Es decir, el ejercicio del contrapoder no quiere decir ejercerlo a favor de una ideología, sino ejercerlo cuando se abusa o cuando se critica, y en muchas cosas para elogiar, cuando se hace bien. y por lo tanto, yo, por ejemplo, me he complacido en elogiar a Zapatero por la excelente labor cultural que hizo cuando el cuarto centenario del Quijote. Y luego, como es lógico, le he criticado en aquellos errores, sobre todo los de tipo económico, que creo que han cometido. Otra cosa es el que el periódico tenga que ser, como usted dice, completamente neutral. Eso a lo mejor es una aspiración muy noble, pero objetivamente no es así. Los periódicos tienen una ideología que es la ideología de la empresa. Hay periódicos que están alineados en la defensa, por ejemplo, del mundo trabajador más extremo, como era, por ejemplo, Mundo Obrero, el periódico del Partido Comunista, y hay periódicos que lo que defienden es una sociedad de libre mercado, como es, por ejemplo, pues el caso del Mundo Hoy o del ABC. Hay periódicos cuya ideología es predominantemente en lo que podríamos llamar en el mundo de la izquierda y otros que están en el mundo de la derecha. Y eso es lógico porque es lo que forma parte del pluralismo informativo. Entonces, las gentes, por ejemplo, que se encuentran instaladas cómodamente en el mundo del centro-derecha, les gusta que haya periódicos impresos, hablados, audiovisuales o digitales que respondan a aquellos criterios y a aquella ideología que tienen. Y tienden a comprar o a ver o a escuchar esos periódicos. Y los que tienen una ideología contraria, pues los periódicos contrarios. Porque la verdad no es absoluta. La verdad, un espejo es cóncavo por un lado, pero es convexo por otro. Y por lo tanto, eso es la cosa terrible de las dictaduras. La verdad, en una democracia, ¿qué significa? Pues mire que usted tiene la capacidad de acudir a fuentes informativas de distintas empresas. Algunas veces comprará solo una porque se siente identificado con ella, con esa ideología, pero muchas veces hay gente que compra dos y tres y cuatro periódicos o que escucha dos o tres o cuatro emisoras de radio porque considera que de lo que le dicen en cada una de ellas va a extraer su propia verdad. Sí, Luis María, ¿qué ha ocurrido? Sí, una pequeña objeción. Elena, ¿me decías que querías preguntar? No, sí. Yo quería volver un poco a la figura de Felipe González y esa campaña que usted ha reconocido de acoso y derribo. Sin embargo, ha también confesado que lo encuentra el gran hombre de Estado del siglo XX. A mí me gustaría saber que a día de hoy qué relación tiene con Felipe González. Pues si sigue pensando, relación con él, salvo que saludo muy amablemente cuando me lo encuentro en algún sitio, y él sabe perfectamente que he escrito ya en muy numerosas ocasiones que el gran hombre de Estado español en el siglo XIX fue Cánovas del Castillo y en el siglo XX pues ha sido Felipe González. Cánovas del Castillo era el líder del centro derecha en el siglo XIX y Felipe González era el líder del centro izquierda. Ambos hicieron una operación muy parecida, que es llegar a un acuerdo, en el caso de Felipe González con el centro derecha de Adolfo Suárez, en el caso de Cánovas del Castillo con el centro izquierda de Sagasta, para los grandes asuntos nacionales, los asuntos en este caso de la España actual, de terrorismo, de territorialidad, de algunas cuestiones de política internacional. ¿Por qué? Porque la suma del centro-izquierda y el centro-derecha es más del 80% del voto popular. Y eso significa darle estabilidad a la nación. Y Felipe González fue ejemplar y fue un hombre de Estado. Entre otras razones porque cuando ganó las elecciones en 1982 la ganó con 202 diputados. Incluso con un poquito más de los diputados comunistas y algún otro que hubiera podido rebañar, llegaba a los dos tercios de la Cámara que le permitía reformar la Constitución. Y sin embargo, fue consecuente con el espíritu de la transición, con lo que convenía a la nación española, que era la Constitución que se había dado y que era una Constitución con los acuerdos de la transición, en que esa mayoría abrumadora para las grandes cuestiones nacionales entre el centro-derecha y el centro-izquierda iban a dar continuidad a la obra que se estaba haciendo. Por eso yo creo, efectivamente, que Felipe González, al margen de todas las críticas puntuales que se les puede hacer, de errores económicos que cometió, de que a veces no se rodeó de la gente que se debía haber rodeado y que en fin, en su entorno se produjo una corrupción muy dañina y muy corazonadora para la opinión pública, cuando uno hace balance de los aspectos positivos y de los aspectos negativos de Felipe González, yo personalmente, que no tengo nada que ver con la ideología socialista y que me siento muy lejos de ella, he llegado a la conclusión de que Felipe González ha sido el gran hombre de Estado que ha tenido el siglo XX español, por encima de Maura, por encima de Canalejas, por encima de Dato, por encima de Azaña, es decir, por encima de Adolfo Suárez. Me parece que ha sido el gran hombre de Estado que hemos tenido. Y como yo lo creo así, lo proclamo a pesar de que eso indigna mucho a gente del Partido Popular, sí, que creen que por ese anclaje que yo puedo tener más o menos en el mundo del centro-derecha, porque sí, culturalmente no es así, pero en el mundo del centro-derecha les irrita que yo diga algo de lo que estoy convencido y que es lo que estoy repitiendo ahora para conocimiento de todos sus oyentes. Uh-huh. Una pregunta, ¿cómo define usted, don Luis María, el momento actual de crisis que estamos viviendo y la, no sé, inadaptación de la oposición? Es decir, ni actúa el gobierno... Es una cosa relativamente fácil. Y ya que hemos hablado de Felipe González, Felipe González, Leopoldo Calvo Sotelo, José María Aznar y Adolfo Suárez respetaron el pacto de la transición. Es decir, para las grandes cuestiones nacionales hubo siempre un acuerdo entre el centro-derecha y el centro-izquierda. Sí. José Luis Rodríguez Zapatero, con todo el derecho a hacerlo así, creyó que había que olvidarse de esas posturas reformistas y que había que ir a una ruptura, y lo que hizo fue cambiar de socio constituyente. El socio constituyente del Partido Socialista era el Partido Popular. El socio constituyente del Partido Socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los partidos nacionalistas. Se han enviado los desmanes de la historia al Partido Popular, no se ha contado con él para ninguna de las grandes decisiones, empezando por la del Estatuto Catalán, y lo que se ha hecho ha sido pactar con los partidos nacionalistas. Es decir, José Luis Rodríguez Zapatero ha cambiado de socio constituyente y de ahí nace la situación de inestabilidad en la que estamos ahora, porque en problemas, por ejemplo, de gran envergadura, como es toda la crisis económica en la que estamos y algunas medidas que hay que tomar, lo natural es que se hubiera llegado a un acuerdo del centro-izquierda y el centro-derecha, pero José Luis Rodríguez Zapatero rompió el espíritu de la transición. Y sí, pero usted, Luis María, ¿no ve una derecha inactiva? Yo lo que creo es... No, el centro-derecha no es que esté inactivo. El centro-derecha tiene a su frente a un hombre que será un jefe de gobierno excelente, como fue un estupendo ministro, fue un ministro 10. Tiene una gran capacidad para la gestión administrativa, mucha habilidad, mucha prudencia, mucha mano izquierda. No es un buen candidato, es un candidato mediocre y, por lo tanto, lo que le falta al centro-derecha español y de una manera muy especial al Partido Popular en concreto, lo que le falta es pegada en la vida política. Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso hay un convencimiento bastante generalizado. Aznar propuso a Rajoy, porque le llevaba 13 puntos de distancia a Zapatero y parecía completamente claro que se iban a ganar las elecciones el centro-derecha sin problema. Luego vino el 11M, otra serie de circunstancias, porque no solo fue el 11M, el caso es que perdió las elecciones. Y entonces Rajoy, que hubiera sido un estupendo jefe de gobierno, pues es un mediano o jefe de la oposición. Luis María, ¿qué piensa usted del 11M? ¿Qué solución habría? Porque nadie da ninguna respuesta. ¿Y usted, como periodista, qué nos puede decir? Porque no es justo que se celebren unas elecciones a dos días del atentado y que la gente vote a una izquierda por desazón, por venganza, porque realmente no se votó con el corazón, se votó con la cabeza. Seguramente aquello se vio declarar primero secreto del sumario, se debieron aplazar las elecciones. Ahora es relativamente fácil decir las cosas porque han pasado, pero en fin, el hecho es que se tomó la decisión de que las elecciones fueran adelante, no se decretó el secreto del sumario, se especuló con muchas cosas que influyeron directamente en el electorado y se produjo el resultado que se produjo. Nos falta información todavía para saber, al margen de que los jueces han hecho un trabajo estupendo y han investigado muchísimas cosas, pero falta un porcentaje alto de información, tal vez un 30%, de qué es realmente lo que pasó y por qué fue motivado el 11M. Con el tiempo eso se terminará por saber y a lo mejor van a pasar años, a lo mejor 8, 10, 12, 15 años hasta que se sepa. Yo creo que finalmente se sabrá toda aquella cosa nebulosa que terminó un día por insinuar José María Aznar, de montañas, de desiertos y de montañas, tal, ¿no? Como recordaréis aquel discurso, sí, ¿no? En el que habló de quiénes podían haber intervenido, aparte de los terroristas, que está completamente claro que eran terroristas islamistas, pero quién habían podido intervenir, o bien para ocultar, o bien para proteger, o bien pero, para... Pero, Luis María, ¿por qué calla tanto la oposición y por qué calla tanto el gobierno respecto al 11M? Porque se puede dejar... Es complicado. Mire, yo no me gustaría ahora hacer una crítica ni de unos ni de otros. Yo comprendo que algunos sectores del centro-derecha, como es el diario El Mundo, sigan escarbando para encontrar la verdad. Es que venden historia fascículos, y eso es muy claro, malo. Y que a la vez, pues las gentes más cercanas a lo que es el gobierno socialista consideren que no vale la pena seguir escarbando en este asunto y que ya los jueces pues se han pronunciado sobre él. Por lo tanto, ambas posiciones son razonables, aunque yo personalmente, como es lógico, me inclino más por los que tienen la posición de seguir investigando y procurar llegar hasta el fondo y que se aclare completamente lo que significó el 11M. Pero, en fin, comprendo, porque me parece que es razonable la posición de los que no coinciden conmigo. Si nada es perfecto, Luis María, ¿qué clase de debilidad puede acuciar a nuestra monarquía en la actualidad? Bueno, ya la monarquía en este momento problema no tiene ninguno. No está en el debate nacional, no hay un debate monarquía república. A la gente le preocupa... Pero en una crisis la imagen que está dando... Le preocupa la inmigración, le preocupa el terrorismo, le preocupa la seguridad ciudadana, pero el tema monarquía o república es un debate fuera de las preocupaciones de la opinión pública en sus líneas generales. La monarquía ha cumplido un papel que a mí me parece que ha sido admirable en estos 35 años. Hay una satisfacción general de cómo ha cumplido aquello que le encargó el pueblo español, porque la soberanía nacional reside en el pueblo, no en el rey. Y en la Constitución de 1978 el pueblo español quitó todos los poderes que tenía el rey, se los despojó todos los poderes que había recibido la dictadura y le hizo un encargo concreto, que ejerciese la moderación y el arbitraje entre instituciones, que se pusiese al frente de las Fuerzas Armadas y que hiciese la representación del Estado. Y el rey ha hecho admirablemente las tres cosas. Ha ejercido el arbitraje y la moderación en muchas cosas que no sabemos, de una manera tenaz. Ha representado a la nación admirablemente en todos los foros nacionales, internacionales y con centenares de viajes. Y después su jefatura de las Fuerzas Armadas ha sido tan inteligente por parte del pueblo español habérsela encargado, que el 23 de febrero de 1981 el rey se puso su uniforme de capitán general de los ejércitos y, cumpliendo estrictamente con la Constitución, ordenó a algunos militares sublevados que regresaran a sus cuarteles, salvando así para España la democracia y la libertad. De manera que yo creo que hay una satisfacción general en el pueblo español. No hay seguramente entusiasmos, eso lo suscitan los caudillos y las dictaduras, ¿no? Pero y naturalmente también una detracción terrible. Pero yo creo que la monarquía goza de una simpatía generalizada en España. ¿Se le ha perdido un poco el respeto a la monarquía actualmente? Pues es lógico, después de 35 años y con el clima de libertad en el que estamos, es lógico que se acentúen algunas críticas, de la misma manera que también se siguen manteniendo los elogios y que en medio de toda esta parafernalia que estamos viviendo de contradicciones y de qué tal, es posible que la única institución que sigue manteniéndose en la altura y con cuando se hacen las encuestas con un nivel de aceptación altísimo de 7-8 puntos sobre 10, pues es la institución monárquica. Mire usted, hay una cosa que objetivamente nadie puede negar. La ONU hace todos los años una relación de los 198 países del mundo por orden de calidad de vida y por orden de desarrollo. Bueno, pues entre los 10 primeros países del mundo hay 7 monarquías parlamentarias y entre los 15 primeros países del mundo hay 11 monarquías parlamentarias. España ocupa el lugar 19. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros tenemos un sistema de Estado, que es la monarquía, que se encuentra entre las naciones políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrolladas y culturalmente más progresistas. Y eso es una cuestión objetiva. El último, en la última referéndum que ha habido monarquía o república en el mundo es en la nación más de vanguardia del mundo, que es Australia, y ganó la monarquía casi por el 80%. Y yo tengo para mí que si en ese referéndum se llega a hacer un planteamiento entre una república presidencialista como la norteamericana y una monarquía parlamentaria, hubiera ganado la república presidencialista. Pero entre una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria, el sistema parlamentario es el que tenemos en Europa, pues los australianos se inclinaron por las ventajas que tenía la monarquía, con una reina muy lejos y muy rara, pero que si tenía que ejercer el arbitraje y la moderación, mejor lo hacía, como ha inventado la ciencia política, esa persona que no era elegida por ningún partido político, sino por la historia, y por lo tanto, pues votaron a la monarquía. Ahora, ¿qué significa eso? Si usted me pregunta a mí qué prefiero yo, la República Austriaca o la monarquía de ese sátrapa de Arabia Saudí, pues naturalmente que prefiero la República Austriaca. Ahora, si yo le pregunto a usted qué prefiere, la monarquía noruega o la República de Mobutu, ese seco del Congo, pues seguramente me contestará que la monarquía noruega, porque lo que importa en las formas de Estado es el contenido y el reconocimiento de que la soberanía de la nación reside en el pueblo. Y eso es lo que ocurre en Dinamarca, en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en Inglaterra o en España. Por lo tanto, pues la monarquía española es una monarquía que da garantía de una democracia pluralista en nuestra nación. Y desde ese punto de vista yo creo que que la aceptación de la opinión pública es general. Los autores si de la biografía... me dice, ¿la monarquía se puede debilitar? Pues claro que sí. Mire usted, la monarquía británica era hace 40 años tan firme como la Sierra de Gredos en España. Y sin embargo, pues ha bastado las andanzas de una princesa muy guapa, por cierto, y los errores cometidos por el príncipe heredero para que esa institución tan sólida se haya cuarteado, y si no llega a ser por la actitud que fue ejemplar de la reina, pues seguramente el pueblo hubiera terminado con la monarquía británica. Porque los pueblos tienen derecho a exigir de la monarquía ejemplaridad, y si la monarquía no responde a las exigencias del pueblo con esa ejemplaridad, el pueblo la derriba, y derriba la monarquía, y esa es la realidad de lo que estamos viviendo ahora. Las monarquías hoy en Europa son monarquías muy populares porque responden a lo que el pueblo exige de ellas. Los autores de la biografía nos comentaban hace un rato que, bueno, de la admiración que usted profesa, o profesaba, mejor dicho, al padre del actual rey, a don Juan, y que hay un capítulo que no vas a revelar nunca, que es la última conversación que parece que mantuvo con don Juan en la Clínica Universitaria de Pamplona, ¿no? El rey que nunca pudo reinar, y que hay ese capítulo es completamente insondable, del cual no vas a hablar, ¿no? Pues no, efectivamente, eso fue una conversación, última conversación que mantuve con él, la que me dijo muchas cosas que se irán conmigo a la tumba, igual que se fueron con él a la tumba. Pero lo que sí es cierto es que, según pasa el tiempo, yo cada vez robustezco mi admiración por la obra ingente que hizo don Juan de Borbón, gracias al cual tenemos esa monarquía de todos, de la que disfrutamos hoy en España. Él se opuso a la dictadura, la hizo frente durante casi 40 años, él defendió siempre que el papel de la corona, de la monarquía, era devolver la soberanía nacional al pueblo español, soberanía que había sido secuestrada después de la guerra civil en 1939, contribuyó decisivamente con su capacidad para la renuncia, con su abnegación, también con sus gestiones, con toda la oposición democrática, a hacer viable en su hijo don Juan Carlos una monarquía parlamentaria, que es una monarquía de todos y que es una monarquía que ha dado a España todos estos años de libertad y de prosperidad. Sí. Don Luis, la labor de don Juan de Borbón ha sido una labor ingente que ahora cada vez más los historiadores, cuando estudian este periodo, lo reconocen. Yo creo que estamos en fin. Sí, don Luis, no nos puede decir las palabras, pero sí nos puede decir el sentimiento, la sensación. No puedo. No lo va a hacer. Si lo dijera, lo hubiera dicho en mi libro sobre don Juan, y por lo tanto, esa hay cuestiones, como nos pasan a todos, bien cuestiones familiares, o bien cuestiones empresariales, o bien cuestiones que las conocemos, unas veces son de récord, otras veces en secreto, y otras veces por cuestión de decencia personal, de las que no se puede hablar. De acuerdo, Luis, pero una imagen. No insistas, Vidal. Yo soy un periodista y lo que sé es preguntar, me cuesta mucho trabajo. Oye, ¿le hace sentir poderoso el saber, pues estas informaciones que nunca va a revelar? ¿Se siente poderoso, Luis María Anson? No, yo he sido toda mi vida un obrero de las palabras, y cualquier persona que habléis que ha trabajado conmigo sabe que lo único que he hecho ha sido trabajar sin descanso los sábados, los domingos, en Navidad, en Semana Santa y en las vacaciones de verano. Nunca me he tomado vacaciones, he trabajado 14 horas al día de media, y por lo tanto no soy nada más que es un obrero de las palabras y consagrado a su trabajo. No me considero poderoso para nada. Yo imagino que en el ejercicio de su profesión le habrá reportado lógicamente muchas satisfacciones por esa vocación, ¿no?, tan intensa que siente, pero también le ha traído disgustos. La experiencia es que cuando uno tiene un domingo de Ramos, viene el viernes de Pasión detrás indefectiblemente. Yo me acuerdo, algunas cosas son puramente personales, yo me acuerdo cuando gané el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, que fue una gran satisfacción para mí, aunque yo considero que los premios son los sonajeros del escritor y del periodista, solo sirve para hacerlo sonar durante unos días, pero en fin, fue una enorme satisfacción para mí el premio Príncipe de Asturias, y a los pocos días falleció mi madre. Y cada uno de los momentos esos estelares que uno ha podido tener en la vida profesional y que pues siempre luego han continuado con, lo vuelvo a repetir, con el viernes de dolor o con el viernes de pasión. ¿Y qué es lo que más detesta? No, detesto la insinceridad en y sobre todo en el ejercicio de la profesión, y eso me atribula mucho y me llena de tristeza. Yo una última pregunta, Luz María. Yo me educé en un colegio en que entrábamos todos los días bajo un lema que ha presidido mi vida, que es un lema evangélico, que es la verdad os hará libres. Y por eso cuando veo gente que no es libre porque no dice la verdad y porque no está al servicio de la verdad y porque miente o porque es insincero, pues eso me produce un gran rechazo. Lo que pasa, Luis María, que a veces los sentimientos de uno pueden manipular esa verdad. Eso es cierto y nos pasa a todos. Y hay veces, por ejemplo, que uno le parece una mujer la cosa más maravillosa del mundo, de guapa y qué tal, y los demás no la ven tan guapa, pero son cosas que ocurren. Claro, que los sentimientos pueden alterar el conocimiento de las cosas. Ahí, en nuestra profesión, tenemos que hacer un esfuerzo para que eso no sea así. Para que la simpatía que podemos tener por un político, por un escritor, por un autor de teatro, por un torero, por un futbolista, no se traduzca en que le elogiemos cuando no se lo merece. Yo, Jansón, sí que quiero hacer dos preguntas ya para terminar esta entrevista. La primera es una valoración de los medios televisivos actuales, la telebasura que tenemos que estar soportando. ¿Cómo se ha llegado a desacreditar un medio tan divulgativo, tan cultural, y dónde estamos acabando, ¿no? Sí, a lo mejor ahí no es necesario exagerar demasiado. A mí me parece que, como ocurre con el periodismo impreso, con el periodismo hablado, con el periodismo digital, en el periodismo audiovisual, pues hay cosas mejores y hay cosas no tan buenas y hay cosas peores. Y en el mundo de del corazón, en el mundo rosa, ocurre lo mismo. Hay publicaciones y hay programas que son excelentes y que hay que reconocerlo así y que es muy difícil hacerlos, y hay otros pues que no son tan buenos, hay otros que efectivamente pues pueden ser deleznables. Pero le voy a decir a usted una cosa que seguramente le va a sorprender. Mire usted, el único órgano que ha conseguido el periodismo español que tenga auténtica difusión internacional, es decir, que sea comprado no por españoles sino por gentes de otros países, es precisamente un órgano de la prensa del corazón, que es el OLA. El OLA es la única publicación española, el único medio periodístico español que tiene un eco en sí, Luis María, pero una cosa es el glamour y otra cosa es la basura que vivimos hoy en día. Eso, o sea, el glamour ha desaparecido. Vuelvo a repetir que una cosa es el periodismo del corazón bien hecho y otra cosa es el periodismo del corazón emponzoñado y lamentable. Bueno, eso hay, ese periodismo lo hay, también lo hay en política, también lo hay en sucesos, también lo hay en deporte, y también nos encontramos con espacios deportivos que son deleznables, con espacios de sucesos que son deleznables, o con espacios políticos que son deleznables. No se puede atribuir solo al mundo del corazón esa deleznabilidad. Lo hay también en las otras secciones periodísticas. La última pregunta, la crisis actual, vuelvo a ella, ¿qué solución hay? ¿Habrá un freno? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, a mí me parece que la recuperación que se está viviendo ya en los principales países europeos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, terminará por repercutir en el conjunto de Europa. Es verdad que no se pueden seguir cometiendo errores como los que estaba cometiendo el actual presidente del gobierno, y Europa la ha tenido que dar un cachete muy fuerte y enderezar lo que estaba haciendo y, por lo tanto, obligarla a que tome unas medidas económicas que era imprescindible tomar, porque nosotros estamos dentro de Europa y tenemos una moneda común y no podíamos seguir comprometiendo y debilitando esa moneda común. Por lo tanto, yo no creo que va a ser nada fácil, que hay un par de años o tres por delante duros, pero también creo que los horizontes están ahora más claros que hace un año, sobre todo en el conjunto de Europa. No sé si en España concretamente, en España las cosas siguen estando muy tormentosas y muy turbias, pero Luis en el María, conjunto de Europa las cosas han mejorado. Sí, Luis María, ¿la prensa va a presionar para un cambio? Está presionando ya. Está claro que, primero porque hay muchas gentes dentro del Partido Socialista que abiertamente hablen de la necesidad de algunos incluso están proponiendo que haya un congreso extraordinario del Partido Socialista para elegir a otro líder, y hace, me parece que un par de días, hubo unas declaraciones de los socialistas para el cambio en ese sentido, y después hay ya muchos medios de comunicación, incluso los que han estado cercanos al actual presidente del gobierno, que consideran que esto está acabado, que es necesario renovar los aires políticos para que España pueda enfrentarse de verdad con la crisis que a todos nos zarandea. Pues Luis María Jansón, la Ñ de la Real Academia de la Lengua, no sé si a usted le gusta la Ñ. Me gusta mucho, estoy en este momento en la academia y por lo tanto pues creo que es probablemente la letra más española, ¿no? Ha sido, de los otros alfabetos. Sí, ha sido muy agradable tenerle con nosotros y esperamos en un futuro volver a coincidir. Pues también lo ha sido para mí. Os agradezco mucho las preguntas que me habéis hecho y quiero saludar muy, muy especialmente a todos los oyentes que han tenido tanta paciencia al escucharme. From Jamaica to the world.